saludarte. Algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz. Algo en la radio me hizo hablar para saludarte. No quiero enfadar, pues hace tiempo ya. ¿Cómo has estado? Yo he estado bien. Es un día en que solo he pensado en ti. Quisiera verte, si quisieras tú. Presiento que al salir nos guste a los dos. Oh, oh, oh, oh, algo en la canción me hizo hablarte pa' platicar. Algo en la radio me hizo hablar para saludarte. Algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz. Algo en la radio me hizo hablar para saludarte. No quiero enfadar, pues hace tiempo ya. Saludarte, algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz. Algo en la radio me hizo hablar para saludarte. Algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz. Algo en la radio me hizo hablar para saludarte.